Voces del Valle. Información matutina del Valle de Traslasierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Esta es la realidad. Bueno, se está llevando adelante, Florencia. Diga. En el Valle Traslasierra un emprendimiento que se denomina Cooperativa El Gran Tabacal. Ajá. Es un emprendimiento que fue creado y organizado por un señor que se llama Marchione, Body Marchione. Ajá. Habitante del pueblo de Las Rabonas y que en este caso Adri fue a visitar para que les cuente un poco acerca de esto. El señor este llegó al Valle en el 2012, nos cuenta Adri, contratado por la Municipalidad de Mina Clavero como museólogo e historiador para hacer el primer archivo histórico que existe en el Valle. Tres años después, y a raíz de eso, decide incursionar en la plantación del tabaco, formando luego esta cooperativa. El Adri nos cuenta también que el incentivo fueron estas historias que cosechó el museólogo, el historiador, y que fue hablando con gente antigua, gente que se dedicaba familiarmente a ese cultivo, como también nombrábamos al principio, ¿no? Todo este valle tras la sierra, desde Villa Dolores, Los Pozos, San Javier, fue zona productiva de tabaco. Ajá. En este caso, en esta cooperativa que se llama El Gran Tabacal, en Las Rabonas se hacen los plantines y las plantaciones van a estos lugares que recién nombraba, Villa Dolores, Los Pozos, San Javier y también el pueblo de Las Calles. Ese pueblo que recuerda nosotros habitamos. Claro, ¿cómo olvidarlo? Por supuesto. Bien, allá, este es otro proyecto que tienen para el próximo año, esta cooperativa, es la plantación, cosecha y armado de habanos artesanales. También Body Marchione le contó a Ladri cómo conseguir los plantines, cómo incorporarse a la cooperativa. Les habló acerca de este proyecto y de las historias de vecines ancianos del pueblo que han estado en su juventud en las plantaciones. Yo agrego esto acá, hay un montón de mujeres que también participaron de la cosecha de tabaco. En general se la asocia a una actividad masculina que fue hecha por varones. Ajá. Pero muchas mujeres trabajaron también en las plantaciones, en lo que era el ensartado. Que es como pasar hojita por hojita en un hilo. ¿Qué terapia? Para poner al sol. ¿Qué actividad terapéutica? Sí, ¿no? ¿A usted le gustan esas actividades? Sería una capa, una capa. Bueno, una larga historia de esta conversación. Ahora vamos a poner este audio, si le parece. El audio dura 7 minutos, si no me equivoco, más o menos. Así que invitamos a la audiencia a escuchar atentamente esta historia del tabaco y de la cooperativa en Las Rabonas. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Me encuentro aquí en el pueblo de Las Rabonas, donde se está llevando a cabo un emprendimiento llamado Cooperativa El Gran Tabacal. Y con tal motivo me acerco a la casa del señor Body Marchione, quien gentilmente aquí nos atiende. Él es el fundador y organizador de este emprendimiento. Entonces, bueno, nos gustaría que nos cuente cómo es esto. ¿Cómo estás, Body? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adri. Buenas tardes, audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Body, contanos un poco cómo es el comienzo. Vos ya te vas ya hace muchos años. Vos sos museólogo, historiador. Bueno, ¿cómo comenzó esto, no? Sí, bueno, bien, entre otras cosas soy museólogo, historiador y llego al Valle en el año 2012, fin de 2012-2013, ya con un trabajo para la Municipalidad de Mina Clavero, para la creación del primer archivo histórico que existe en el Valle. A partir de ahí, conozco lo que fue la gesta tabacalera de la zona de acá del Valle de Traslasierra ya hace más de 30 años, ¿no? A partir del 2015, 3 años después de estar acá en el Valle, empecé este emprendimiento propio, investigando bastante sobre el tabaco, sobre la historia, sobre la mística laboral, ¿no?, del tabaco. Y bueno, ya hoy, 5 años después, ya somos una cooperativa en el que ya está integrada por varias personas, en el que el motivo, lo que más nos motiva es volver a esa cultura laboral tabacalera que alguna vez fue auge acá. Lo que tiene el tabaco hasta el día de hoy es que es el emprendimiento, el cultivo que más persona involucra por hectárea cultivada. Entonces uno cuando analiza la historia o habla con cualquier nieto de aquel abuelo que trabajó con el tabaco, cuenta cómo toda la familia estaba involucrada en alguna actividad del tabaco. El tabaco es una de, también es una de las actividades de más largo plazo en el cultivo y luego en el curado y secado de la hoja. Yo te comentaba hace un rato que estamos por hacer un convenio con otra cooperativa del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, que se involucren más personas, porque nosotros queremos lograr esa dinámica de comprar la cosecha o involucrar al propietario de esa cosecha en lo que es la comercialización de ese tabaco luego, ¿no? Decinos, contanos que hay algún tipo de variedad que están plantando, o son varias. Claro, la variedad que nosotros somos, ya podría decir, especialistas y tenemos semillas en la que garantizamos la calidad, se llama Virginia. Estas son una semilla originaria de 2015 que trajimos de Europa y luego de una aclimatación y una producción de semilla acá en el Valle, ya contamos con una variedad aclimatada acá, ya que en el Valle la variedad más común que suele haber se llama criollo. Otra variedad que es muy común y que se siembra mucho más en Santiago del Estero, por ejemplo, es Burley. Nosotros estamos orientados a ser fuertes en la variedad Virginia. ¿Por qué? Porque el 60% de la composición de cualquier cigarrillo, marca de cigarrillo que uno ve en cualquier lado, es Virginia. Luego las distintas tabacaleras lo mezclan con otros tabacos muy específicos, en algunos casos desconocidos, para lograr esa particular marca. No tenemos ningún apoyo del Estado. Lo que sí tenemos es asesoramiento del INTA de Salta. Ellos nos enviaron unas semillas que tienen que ver con unas variedades de tabaco que está desarrollando el INTA a punto de patentar para el armado de puros. Entonces ahora nosotros tenemos como proyecto para el año que viene ya lograr tener tanto nuestro tabaco Virginia como el fuerte y el más común, digamos, y estándar, y un tabaco con el cual vamos a poder tener también el asesoramiento de un maestro cubano que nos va a enseñar a hacer puros a mano, artesanales, de acá del Valle Tras la Sierra. Aquí en Arrabona hacen plantines y ¿dónde tienen una plantación más grande, no? Bueno, claro, al ser cooperativo está bastante diversificada la producción. En este momento en La Rabona, claro, como decís vos, la más importante es la producción de los plantines. Después tenemos plantaciones en San Javier, en Villa Dolores, gente de Los Pozos, y bueno, y ahora se está sumando gente de Las Calles, porque Las Calles fue un epicentro muy importante con respecto al tabaco. ¿Han hablado con algún abuelo, abuela, alguien mayor que haya estado en esas plantaciones de tabaco aquí en el Valle? Sí, en la investigación originaria que de donde surge todo este emprendimiento, tenemos mucha recolección de archivo oral y audiovisual de esos abuelos, ¿no? Hay apellidos tradicionales como Guardia, bueno, acá donde estamos nosotros tenemos un vecino que es Don Medina, con el cual hemos estado hablando y seguimos hablando, y donde también va a haber una plantación posiblemente muy interesante y muy grande, ya que Don Medina es la voz de la experiencia y del antepasado tabacalero acá. Bueno, entonces, Bodi, como para finalizar un poco esto, si alguien está interesado en el proyecto, anexarse a la cooperativa, conseguir plantines o plantar en su casa, ¿cómo sería? Por lo pronto, y para como estamos organizando la campaña de difusión esta, nosotros le pedimos a la gente que se una al Facebook. Entonces hay un Facebook y hay un Instagram. A partir de ahí uno puede mandar un mensaje, a donde ahí también figura un teléfono, y ahí se está armando en este momento la lista de pedidos de plantines que se van a vender por ahora en el mercadito Marfer de Las Rabonas. Está el semáforo de Las Rabonas, frente a la escuela. Frente a la escuela y en el kilómetro 112 de Los Hornillos, en el regional Atajacaminos. que van a estar listos para la primera y segunda semana de octubre. Y un aporte que sale también del acervo oral de los originarios de acá, de este laburo, es que el tabaco, como se fumaba originariamente, lo cuento porque es muy linda esta historia, es el comechingón que vivía acá, que cultivó tabaco, no lo fumaba al pecho. Ellos lo fumaban llenándose la cavidad bucal, faringe, laringe, con humo, para luego exhalarlo, y en esa exhalación generalmente se escapa alguna lágrima o un estornudo, que es un efecto similar al que produce el rapé, que es otro derivado que surge también de este tabaco, el rapé. Bueno, interesante historia, nos estamos yendo aquí de las Rabonas. Te agradezco mucho habernos recibido en tu casa y bueno, esperamos que este emprendimiento sea productivo y que crezca. Gracias a ustedes y saludo a todos. Esto es todo, compañeros y compañeras de Radio Grito.